¿Ves, Rosa? No había que preocuparse. La pared ya está arreglada. ¿Quién lo hizo? Ayer en la tarde le pagué a un joven que vive en los cerros. Trajo el material y ya. Ay, cómo quedó el piso. Mire, toda la casa llena de arena y cemento. Claro, como la que limpia soy yo. Yo te voy a ayudar. Trae la escoba, agua y jabón. ¿Y desde cuándo usted quiere limpiar? ¿Qué, ahora me vas a decir que todo lo hacemos sola? Ah, no, señora, ¿cómo se le ocurre? Ay, no, no, no, yo lo voy a hacer. Usted vaya a cuidar su jardín. No, no, ahora no tengo ganas. ¿Y eso? ¿Se puede saber qué le pasa hoy? No sé, creo que me levanté un poco preocupada. No, señora, no, no me venga con eso. Si quiere, nos peleamos un rato. Ay, Rosa, ¿qué haría yo sin vos? ¿Sabes? Estoy pensando en algo. Sí. Sí, voy a ir a visitar a mis hijos. Quiero darles una sorpresa. El domingo hacemos el almuerzo aquí en la casa. Todos en familia después de tanto tiempo. ¿Por qué no los llama? No, no. Tengo ganas de caminar un poco. Necesito distraerme. Regreso en un rato. Bueno, vaya con cuidado. Y no se demore mucho porque va a llover. Ay, señor. ¿Por dónde empiezo? Esta casa es de nunca acabar. Ay, lo único que me faltaba. Casi no hay agua. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Solo tengo dos manos. ¿Aló? Doña Emilia, ¿cómo está? Ah, sí, yo muy bien, gracias. Bueno, sí, como siempre, trabajando, sí. No, no, no, doña Consuelo no está. Ya sabe, ella siempre tiene que estar haciendo algo si no pelea conmigo. Así nos entretenemos las dos. Sí, salió. Salió porque quería, bueno, quería dar un paseo, ¿no? Claro, claro, le digo que usted llamó. Y se cuida, ¿no? ¿Sabe? Su suegra dice que va a ser niña y yo digo que varón. Claro, para llevarle la contraria nada más. Está bien. Hasta luego. Ay, ay, ay, ay. Rosa y mi suegra son como dos niñas. ¿Viene doña Consuelo a almorzar? No, no pude hablar con ella, no estaba. Doña Emilia, hay muy poca agua. Bueno, bueno, entonces cerrá el tubo, no la desperdiciemos. Por suerte hoy llegan los camiones cisterna. A ver, vos enjabona los platos y yo los enjuago. ¿Sabe? Doña Rosa me cae muy bien. Cuando estábamos en el refugio se preocupaba por todos. Ay, con doña Consuelo tiene una paciencia. Sí. Y la consiente demasiado. Ay, a mí esa señora a veces me asusta. No sé, es muy cascarrabias. ¿Mi suegra? No fue siempre así. Lo que pasa es que cuando murió mi suegro sufrió mucho y al poco tiempo murió Rafael, el hijo mayor. ¿No sabía que don Ramón tenía otro hermano? Sí, y también está Humberto, que se fue a la capital después que murió Rafael. ¡Ah! Entonces su hijo se llama Rafael así, por su cuñado. Sí, Ramón lo quería mucho. Eran inseparables. Bueno, señorita, nosotras estamos hablando mucho y todavía tenemos que preparar el almuerzo. ¿Un almuerzo el domingo? Sí, hace tiempo que no nos reunimos en casa y como Emilia está embarazada, pues me pareció un buen motivo para festejar. A mí no me dijeron nada. No sabía que iba a ser tío otra vez. Mejor lo dejamos para otro momento. Ana se fue con las niñas a ver a sus papás y no regresan hasta el martes. Entonces, si no están tus hijas ni tu mujer, podés llegar vos. ¿Qué vas a hacer solo aquí en la casa? Mamá, se lo agradezco, pero no puedo. Américo, no te andes con rodeos. ¿Qué es lo que pasa? Ramón y yo discutimos. y no me interesa verlo ni hablar con él. Sé que el comité de emergencia tiene fondos y él no quiere destinar nada para la asociación de cafetaleros. Dice que tiene otras prioridades. Ya hablamos de eso. No creo que tu hermano no quiera ayudarlos, pero conoces a Ramón y le gusta que las cosas sean derechas. Creo que usted no sabe que tuvimos un pleito en el salón comunal. Casi nos agarramos a golpes. ¿Cómo? Mis hijos peleándose como si fueran enemigos. No puedo creerlo. Siempre fue igual. Nada más que ahora somos dos hombres. Y usted no puede intervenir como hacía antes. Te equivocas. En asuntos de negocio y los problemas que tengan, yo no me meto. Pero somos una familia y siguen siendo mis hijos. El domingo hay un almuerzo en mi casa y vas a tener tu lugar en la mesa. Espero que llegues.